breves estatales. El gobierno del estado de Puebla comenzó con la entrega de 90 mil pesos a cada una de las familias de las 41 personas que fallecieron por los deslaves y las fuertes lluvias que ocasionó en el estado, informó el titular del Ejecutivo, Rafael Moreno Valle. Una reportera de la zona norte de Veracruz fue herida de bala afuera de su domicilio, internada en un hospital de la localidad donde se le reporta grave. La periodista Lucía López Castillo fue atacada en el municipio de Poza Rica sin que se tenga claro el móvil y en medio de diversos informes contradictorios. Y finalmente, organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los temas migratorios denunciaron la desaparición forzada de un joven de 19 años de edad ocurrida el pasado 7 de mayo en Tabasco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, fueron agentes del Instituto Nacional de Migración los que bajaron de un autobús a Maximiliano Gordillo, quien aún y cuando se identificó con acta de nacimiento lo señalaron como guatemalteco, por lo que fue llevado a una estación migratoria allá en Tabasco sin que se sepa de su paradero. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.